la muchachita me tiene en pena. Dice que no va a aceptarme nunca, que yo estoy muy viejo pa' pretenderla. Ay, déjate de estos caprichos, mi reina, más viejo es el sol y todavía alumbra. Ay, déjate de estos caprichos, mi reina, más viejo es el sol y todavía alumbra. Fanor Quintero y Patricia Quintero en la finca Campo Bello. Carmelo Peña y Diome Roja, hombres de progreso. No busques pelado que te no dan chicle, mantiene la cartera peladita. No busques pelado que te no dan chicle, mantiene la cartera peladita. Ay, no sabes siquiera dar un pechiche porque la experiencia no se improvisa. Ay, quererme, quererme, mi muchachita, pa' caballo viejo, pa' pico biche. Quererme, mi muchachita, pa' caballo viejo, pa' tico biche. Sol María Herrera y Ubaldino Patenera en Cartagena. Gino Álvarez y Rubi Parra en Estadero La Chispa. Como yo soy un hombre de experiencia, sus padres me aceptarán la visita. Como yo soy un hombre de experiencia, sus padres me aceptarán la visita. A mí me importa muy poco, los otros piensan que yo estoy muy viejo, me lo critican. Ay, aunque me digan viejo sin vergüenza, pero a mí me gusta esa muchachita. Ay, aunque me digan viejo sin vergüenza, pero a mí me gusta esa muchachita.